Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muy contentos todos. Sí, claro. Martes, septiembre, sí. Todo bien, ¿no? Todo bien. Todo joven. Ya empezó la semana, ya el momento difícil pasó. Sí, ya pasó y aparte, qué sé yo, sabemos que vuelven los carnavales. Esos. ¿Los carnavales? Es un momento de alegría, vuelven los carnavales. Ah, sí. Claro. Parece que va a haber feriado de carnaval. Vuelven los carnavales. ¿Ya está la fecha y todo? Y sí, lunes y martes de carnaval. Lunes y martes, ¿pero de qué? ¿De qué día de febrero? ¿Qué sé yo? No sé. No sabe. Lunes y martes de carnaval. Vuelven. De marzo, acá nos dice de marzo. El día, no sé, el número de día, no tenemos todavía. Ahora nos van a averiguar entonces. No, pero ya nos vamos a enterar, Bueno, ¿cómo anda usted? Corriendo, muy bien, aquí andamos. ¿Ustedes? Bueno, bien, también yo ayer tuve, bueno, la emoción de, en el acto de Argentores, que dan los premios anuales en rubros como radio, teatro, cine y televisión, me tocó el premio también de Argentores, así que, y el, en el año en que Argentores cumple 100 años desde su fundación. A mí me parece bien que te den todos esos premios, porque es un entrenamiento para la enorme cantidad que vas a recibir el año que viene. Pero caramba, bueno, qué augurio. Entonces, pero por supuesto vamos a recibir, pero vas a ver lo que acá me dice Canullán lo contrario, dice que esto es como el final de no, carrera. para nada. No, el día que te den un premio en la trayectoria, chau. Ahí sí. Claro. Ahí estoy complicado. Despedite. Estoy complicado. Por ahora no. Como dice Muleiro, si las mujeres no se teñieran más el pelo, tendrían antes el premio a la trayectoria. Eso. Claro. Porque es un problema de acumulación de canas. Exactamente. Bueno, en este caso yo, por ese lado, como se confunde con mi pelo rubio ceniza, pasa. Rubio ceniza. Mirá la imagen. Le tengo que inventar algo. La imagen que tiene de sí mismo. Tengo ojos claros y pelo rubio ceniza. Soy un canoso, simplemente no. Soy un hombre de ojos claros. Estoy en oferta. Pelo rubio ceniza. Estoy en oferta. No, llame rubio ceniza, señores. Es un tono, un toque. Es un tono. Claro. Diferente. Quiero decir que yo tenía este tono cuando tenía 20 años. Ajá. Ojalá. Ah, muy bien, muy seductor. Ojalá. Bueno, ahí estamos empezando otro programa de Bicentenario y Graciela les va a decir cómo se comunican los oyentes con nosotros. Estamos como siempre en el 4999-8700 desde todo el país al 0810-222-0870 al valor de una llamada local. Y para escuchar programas anteriores, dejarnos mensajes, pueden visitar nuestro blog Bicentenario el Programa, todo junto, .blogspot.com y nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar. ¿Y qué tenemos para comer hoy? Queremos comer, comer, comer. Queremos comer, comer, comer. Ponemos los huesitos a que se doren, porque así vamos a obtener un color caramelo, doradito el conejo. Y ahora un poquito de agua, y eso tiene que quedar en la mitad. Mezclamos 300 gramos de harina semolín junto a 300 gramos de una harina común blanca de trigo tierno. En una fontana ponemos un poquito de sal y mezclamos el todo para tener una masa bien, bien consistente, que luego estiramos haciendo los gusanitos, cortamos directamente con las manos los tres dedos para formar esta pasta de hoy que la estamos sirviendo con la salsa preparada con el guanciale. Aquí están nuestros ingredientes para nuestro strudel de manzana. Modo de preparar, bien sencillo. Pele, descorazone y pique las manzanas. Cosa las frutas en agua y azúcar hasta que formen un jarabe aromático. Añadimos al jarabe clavo y canela. Cuando este esté hirviendo, incorporamos nuestras pasas. El falafel también es de garbanzo, pasa, es vegetal, sin carne, sin nada. Viene de plato con ensalada y tiene especias también. Y se hace frito, es un plato típico de 3-4 países árabes, es Egipto, Jordania, Siria, Líbano. Queremos comer, comer, comer, queremos comer, comer, comer. Tema bicentenario del día. Preparen los cubiertos, la cocina que llegó con los inmigrantes. Comida judía, árabe, española e italiana hoy en bicentenario. Por hoy, ya sabemos que van a decir, falta la polaca, la china, la taiwanesa. Sí, señores. Va a estar es también. Otro programa. Es otro programa, pero hoy es comida judía, árabe, española, italiana. La comida, platos que enriquecieron la gastronomía, pero también la cultura argentina. Es que la gastronomía es cultura. Es cultura, claro, es parte de la cultura. Es cultura, es lo más básico de la cultura, de la transmisión cultural. Estoy pensando no solo en las ideas detrás de cada plato, sino en el arte de poner la mesa, de servir, exacto, de recibir invitados. ¿No? El significado de cada una de esas ceremonias que después se cambian y se hacen más relajadas, claro, pero que básicamente hace que cuando vos pasás por alguna calle, un determinado lugar, un determinado olor o un determinado sabor, estallen en tu cabeza todos esos recuerdos que te han hecho esto que hoy somos. Y te haga ruido la pancita. Y te haga ruido la pancita. Te haga ruido la pancita. Aparte, y te agua la boca. Es tan personal todo, sí, que les voy a dar un detalle curioso. Es muy difícil en los programas de preguntas y respuestas hacer preguntas sobre comidas. Claro. Porque no hay una única y absoluta manera de preparar o de hacer universal, un plato universal. Claro. Es verdad. Siempre uno dice, no porque yo le pongo sardinas o no porque yo no le pongo esto. No, claro. Y además es absolutamente fantástico. Decía doña Petrona C. de Gandulfo, una mujer que ya pasará por el bicentenario, porque tiene que pasar, sí, decía que las mejores recetas que se pasan de mujeres a mujeres empiezan de la siguiente manera. Mi abuela alguna vez lo hizo así. Claro. Y ahí empezaba entonces la verdadera receta. Bueno, hoy la cocina que llegó con los inmigrantes, pero hoy en particular comida judía, árabe, española e italiana. Así fue. Así somos. Un intercambio de ideas que lleva 200 años. Bicentenario. Las fiestas son esos raros momentos en que todo el mundo se junta para comer y se entregan al placer hedonista de la gula al mismo tiempo que se cocinan y ventilan viejos odios y rencores familiares. Las dos cosas juntas. Pero las fiestas también son entrañables por mejores motivos y vamos a describir las Pascuas judías como lo hizo un conocido economista, Jorge Garfunkel, que además fue un banquero, amaba la gastronomía y en su libro La Divina Comida dedicó un capítulo a la celebración hogareña de las Pascuas judías. Explicó, nací en una familia judía no ortodoxa, pero sí tradicionalista. Mi padre se casó y siguió viviendo en la casa paterna, de modo que hasta mis 17 años viví en la casa del abuelo Boris Garfunkel en Bartolomé Mitre, Callao, justo enfrente de la panadería La Piedad. Boris había nacido en 1865 en una aldea ucraniana de la provincia de Podolia. En 1890, con tres hijos mayores, emigró de Rusia a la Argentina. El ambiente no daba para bollos. En Rusia había mucha persecución de los judíos. Jorge Garfunkel dijo que no eran ortodoxos, pero sí tradicionalistas. Las tradiciones judías son muy ricas en rituales, en fiestas, en interpretaciones y en reinterpretaciones de la Biblia y el Pentateuco, que son los cinco libros originales, ¿no? A continuación, Garfunkel revive sus Pascuas hacia los primeros años 50. Normalmente la fiesta de Pascuas es en marzo o en abril, bastante cercana a las Pascuas cristianas, lo cual a Jorge Garfunkel le producía muchas confusiones al niño, ¿no? Al acercarse la fecha empezaba el revuelo en la cocina. Pilar, la cocinera de todos los días, casi desaparecía de sus dominios, que eran tomados por asalto por otros personajes, como la tía Rosalía y Ana, una mujer que se contrataba especialmente para la fecha. Se cambiaban ollas y utensilios diarios a favor de otros kosher, es decir, no contaminados por carne, leche u otros productos. Al pan lo reemplazaba el matze, que son delgadas láminas acanaladas, más o menos tostadas, que simbolizaban el pan que habían comido los judíos a la salida de Egipto, un pan hecho de harina sin levadura, pan sin gusto a pan y sin gusto a nada, y que se apelotonaba en la boca, difícil de tragar. Los preparativos no se limitaban a la cocina. La gran casa familiar cambiaba de aspecto y se daba vuelta para recibir a la familia ampliada. 16 tíos, 30 primos, 23 hijos de primos. La suma daba 70 personas, a las que había que agregar 10 o 15 amigos, otros parientes más lejanos y los abuelos maternos, más toda la rama familiar de la madre. Llegaba la noche, comenzaba la escena de los besos almibarados, los besuqueos, los besos mojados, los besos que succionan y todos esos que hacían rajar a los pibes que no querían saber nada. Los abrazos, los qué lindo estás, qué grande, los gitiontef, o sea, felices fiestas. Cuando nos sentábamos a comer, dice Jorge Garfunkel, empezaba la ceremonia con el abuelo a la cabecera, vestido con traje oscuro, camisa blanca, corbata con nudo ancho, chaleco, cadena de oro entre bolsillo y bolsillo. Dice Garfunkel, yo tardaría años en identificarlo con la figura del burgués de las caricaturas. La fiesta popular judía, el Seder, no tiene paralelo en cuanto a su significado, su alcance y objetivos, dice Garfunkel. Es una ceremonia muy específica, meticulosamente coreografiada para su puesta en escena en el hogar, de modo que participe toda la familia, especialmente los niños. Su sentido apunta al cautiverio del pueblo hebreo en Egipto y su liberación, pero hay algo más. La celebración pretende que cada judío comprenda, reviva, siente y piense y actúe como si él mismo hubiera sido esclavo en Egipto y hubiera sido redimido. La esclavitud y el éxodo no ocurrieron una sola vez en el pasado histórico, ocurren en cada generación, de acuerdo a esta tradición. Escribe, en casa se seguía el ritual de acuerdo a la tradición del Seder. Primero venía el Kiddush, la primera copa, luego el Magid, la narración, y después la segunda copa y los alimentos simbólicos. La preparación y disposición de los platos tenía un sentido festivo. En la fuente ceremonial se colocaban los alimentos simbólicos. ¿Cuáles eran? Yo creo que lo hubiera pasado muy mal, porque yo la verdura, para mí cero. Seroa, un hueso asado, por lo común el hueso de la pata, símbolo de la ofrenda del Pesaj. Carpas, una verdura por lo común verde. Jaroset, una mezcla de nuez, manzana, vino y especias. Beisa, o sea, un huevo duro, símbolo de la ofrenda de la festividad en el templo. Maror, que son hierbas amargas. Matze, el pan que contamos que es de la aflicción. La verdad que no tiene gusto a nada, como decíamos. Al encenderse las velas de los dos candelabros, mientras se musitaba el rezo, todos de pie, se ponía en marcha el seder. La tradición era que uno de los menores tuviera que formular las cuatro preguntas rituales que son la esencia del tema de la Pascua. La inteligencia de las respuestas dependía de la sensibilidad del que respondía. Al crecer, cada año la respuesta sonaba diferente y las cuatro preguntas eran alrededor de la diferencia de esa noche con las demás noches del año. Si todas las noches comemos pan con levadura o sin levadura, ¿por qué esta noche comemos pan sin levadura? Si todas las noches comemos toda clase de verduras, ¿por qué esta noche solo comemos verduras amargas? No es mi caso. Si todas las noches comemos sentados o reclinados, ¿por qué esta noche comemos solo reclinados? Si todas las noches no mojamos las verduras en condimentos, ni aún una sola vez, ¿por qué esta noche las mojamos dos veces? Concluye Garfunkel, el tradicional menú de Pesaj no necesitaba recreación año tras año, se lo repetía. Y esa repetición era la garantía del vínculo que unía a los miembros de la familia y a la familia con la tradición. Bicentenario, en la voz de Jorge Alperín. Foros, congresos, seminarios, encuentros, festejos, eventos deportivos, fiestas populares y un programa de radio. Todo concluye en Bicentenario. quedan por plantear la mayoría de las comidas de inmigrantes. Hemos hablado solo de la comida judía, pero la pregunta es esta: ¿todas esas comidas de los inmigrantes que vamos a hablar hoy eran cocinas pobres en su origen? No necesariamente. Sí, no necesariamente. No necesariamente. Es más, acá hay algo, bueno, justo es una cocina que hoy no vamos a tratar, que es la francesa, pero en realidad hay mucha comida que surge de la pobreza y después se transforma por gracia del esnovismo, claro, o de la exquisitez en que terminó siendo transformada en comidas supuestamente exquisitas o de ricos o muy cobradas. Claro. Igual eso es tan relativo, mira. Claro. Yo te voy a contar una anécdota ahora, antes que me olvide. En la década del 90, sí, en La Recoleta había un lugar que yo en este momento no me voy a acordar, así que apelo a algún oyente que se acuerde. Yo tenía un programa que hablábamos todos los días de cocina, todos los días, una hora seguida. Entonces, en ese marco, un día invitamos a un señor que hacía comida italiana genuina. Esta comida italiana genuina, su plato era la polenta. La polenta que no se le pone leche, que no se le pone el queso adentro, que no se le pone un montón de cosas, o sea que es la polenta. Ese señor cobraba en el orden de los $25 a $30... en el restaurante de La Recoleta, el plato de polenta, porque estaba hecha tal cual como se hacía en no sé qué región de Italia. Y la transformó en una exquisitez desde el enovismo. Yo recuerdo notas escritas en la revista diciendo, vaya a comer polenta. ¡Qué bárbaro! Bueno, justamente hablando de polenta, de la inmigración italiana, fue una de las más influyentes en nuestra, sí, cultura. Fue la más numerosa, de verdad, más incluso que la española, en número. ¿Qué aspectos de la comida italiana trajeron los inmigrantes? ¿Cuál es la historia de las comidas con nombres de lugares de Italia? Soy Donato De Santis, cocinero italiano. Los inmigrantes trajeron utensilios, trajeron en algunos casos semillas y después empezaron a traer lo que hoy conocemos como la rúcola y semillitas de alguna otra hortaliza, sobre todo para no quedar sin las hortalizas a las cuales estaban acostumbrados. Después acá empezó a utilizar el producto local para producir la comida lo más similar posible a la del lugar de origen. Milanesa es uno de los pocos ítems que en Italia mismo todavía hoy existe, porque justamente es una idea que viene de Austria, es un plato de carne apanado que justo se hace al estilo de Milán, por eso se dice milanesa. Después los otros atributos regionales o de ciudades, tipo a la siciliana, a la calabresa, vienen por una cuestión de nada, en aquella época la gente era mucho más simple, entonces para distinguirse entre sí, distinguir un sabor y una proveniencia, se le metía el nombre de su propia ciudad o región de origen. Los nombres se pusieron por una cuestión de nostalgia y después, al no encontrar los elementos reales del lugar de origen, se empezó a camuflarlo o a sustituirlo definitivamente o hasta cambiarlo. Lo más típico italiano es plato que tenga mozzarella fresca, orégano y albahaca o una focaccia, que es un pan con leudado con orégano, romero y sal gruesa encima. Ay, focaccia, bruschetta. Focaccia, la bruschetta. Le voy a contar una anécdota de la polenta que leí en estos días, no me acuerdo el autor, un autor clásico, como si fuera Fray Mocho, alguien de ellos, argentino, notó en determinado momento, en plena época de la inmigración, que cerca de Retiro no había pajaritos. Ajá. ¿Qué pasaba? Los italianos que iban en el hotel de inmigrante, claro, salían con la gomera, se bajaban los pajaritos. ¿Pero y se los comían con polenta con pajarito. Polenta con pajarito, mirá, si no te habrán dado de comer eso, que no te enterás. Los gorriones están llenos de bichitos. Los gorriones. El fuego todo luce igual. No sabe los bichitos que tiene la vaca. Anda a comer con los chinos. A ver qué dicen los oyentes sobre este tema del que todo el mundo tiene testimonio. A ver. Hola, buenos días. Yo soy María Teresa y los llamo desde La Cumbre en la provincia de Córdoba. Son deliciosos. Son una cita de honor todas las fiestas y es que estoy en casa los escucho y les agradezco muchísimo. Me encanta este programa. Besos y besos desde las sierras de Córdoba. Chau, chau. Hola, gente linda. Habla Jade de Villaluro. Quería felicitarlo a Jorge por el premio que le dieron anoche. La verdad que es muy merecido. Me alegra mucho. Y coincido con Nora que el año que viene vas a recibir muchísimos premios más por este programa. Un beso grande. Los quiero mucho. Canullán, el año que viene también. No, yo voy a aclarar, vea, yo dije no es vamos. El final, Canullán, por favor. Yo dije vamos. Lo mío es colectivo. Claro, pero este me auguró una cosa terrible. No, pero ese es Canullán. Yo digo a la oyente, Canullán. Le digo, vamos. Este equipo sí. Numeroso va a recibir. Canullán va a tener su premio, el dedo mocho. Pero buenísimo. Canullán es... Bueno, la cumbre, qué lindo lugar. Qué lindo. Qué hermoso lugar. Una maravilla. Hace décadas que no voy, pero me pareció... Una taza de chocolate ahí en la cumbrecita. Con una de esas masas. Yo sabés que te quería contar algo de Garfunkel. Sí. Vos sabés que en ese mismo tiempo que te relato que tenía este tipo de programa, que alguna oyente por ahí se acordaba, yo había logrado tener una colección impresionante de libros, porque no es fácil. Es fácil tener libros de cocina. No es fácil tener libros de cocina con historia, como escribe Garfunkel, y como otros muy pocos escriben libros en donde no es que te cuentan la historia del alimento, sino la historia de todo, la ceremonia del alimento, del por qué viene. O sea, esta cosa de personalizar la historia. Lamentablemente ese libro y otros tantos en una de las inundaciones palermitanas, sí, los tenía en el último estante del living y perdí. Y pero, no están reeditados, no me están reeditados. Perdí entre 30... a 40 libros que había logrado, pero así, joyas, sí, arguiñanos, sí, libros joyas. Excelente. Les cuento, joyas. Les hago otra pregunta. Ustedes saben que algunas de las culturas de las que hoy estamos hablando de sus comidas tienen la figura de la madre como una figura muy fuerte y muy dominante en el ámbito de la familia. Me estoy refiriendo a la madre judía, a la madre árabe y a la mamá italiana. Son tres culturas donde la madre ocupa un lugar centralísimo. Las nueras... árabes, judías e italianas pueden dar cuenta. Las nueras árabes, judías e italianas, aunque españolas, son madres judías, árabes, italianas y españolas. Pero antes son nueras y no sabes cómo la pasan con la mamá y la madre. Tienen que aprender, tienen que. Yo te voy a decir una cosa. Pagar derecho de piso. Sin ánimo de disentir con vos, te voy a decir que de una punta a la otra, del extremo del globo terráqueo. Sí. Todas somos Idiye Mame. Todas, ¿no? Absolutamente. Todas. Había un tipo que decía que hasta un policía británico puede ser una Idiye Mame. Puede ser una Idiye Mame. Dan Gringo decía eso. Todas. Bueno, todas. Pero digo, la relación entre madres como figura muy fuerte en la familia y las cocinas, que son cocinas con identidades fortísimas también, ¿no? Alguna cosa tendrá que ver. Se da también. Ahora, es tan celosa, a veces son tan celosas, que ni siquiera las hijas y mucho menos las nueras son capaces de darle la receta completa y siempre se guardan algún secretito. Claro. Sí, y a veces secretito que se lleva a la tumba. Yo tengo una tía mía que hacía un flan que no se podía creer y mi vieja nunca lo pudo hacer igual. Bueno, y era la hermana, claro. Eran hermanas. Bueno, mi abuela. Era la mano, no es la. Hay una situación. Había algo ahí. Había la situación ahí. Es la mano. Y yo, la verdad, que no puedo permitir esto. Después recibo un mensaje diciéndome que los dejo despacharse con el machismo. No es tan así la cuestión. ¿Qué cosa? La verdad que no. La verdad que el tema de transmitir las diferentes culturas. Por ejemplo, yo en lo particular, muchísimas de las recetas que más me gustan a mí hacer, justamente me las pasó mi suegra. ¿Para qué? Para que atendiera bien a su hijo. No era un pensamiento libertario y feminista, pero me las pasó. Está bien. Bueno, mi abuela ucraniana, mi abuela materna, no te dejaba entrar a la cocina cuando cocinaba. Claro. Y no te contaba las claves de algunas recetas. No quería transmitirlas. Está bueno, porque ese pasaje de secreto es un pasaje de amor. Y hay que ver a quién se lo pasa a uno. Bueno. Pero yo me quedaba así, yo no quería saber. Llegan las noticias, después el informativo del Bicentenario con Ana Padovani y más cocina árabe, judía, italiana y española hoy en Bicentenario. Hasta. señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrel Langanuso, más renombrada como Catita, y que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salude a la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿me diría la efeméride del día de hoy? ¿Cómo no, Catita? Un 14 de septiembre, pero de 1895, nació en San José de la Esquina el notable escritor Ezequiel Martínez Estrada. ¡Ay, en la esquina! ¿Y qué pasó? ¿No llegaron a tiempo al hospital? No, Catita. San José de la Esquina es una ciudad de la provincia de Santa Fe. Ay, dígame, Pepe, ¿este señor Estrada no era director técnico de fútbol? No, Catita, estamos hablando de Martínez Estrada, autor, entre otros libros, de La Cabeza de Goliat. ¿La cabeza de quién? ¿De Goliat? ¿Que lo habían degoliado, digolió? No, Catita, La Cabeza de Goliat es un libro que habla sobre la ciudad de Buenos Aires. ¿Y entonces por qué no le puso el nombre La Cabeza del Obelisco, que viene de Buenos Aires? Mire, Catita, no tengo tiempo ahora de explicarle por qué se llama así el libro de Ezequiel Martínez Estrada. Solo le digo que fue un escritor muy importante. Y claro, Pepe, escribiendo con nombre difícil, cualquiera se hace coltoroso. Mire, mejor nos vamos a despedir. Pero antes le queremos decir: la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana. Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Bueno, vamos a hablar de... ¿Cómo me llamo? ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a cocinar o va a comer? Voy a hablar. Va a hablar, está bien. Voy a hablar y después veremos. Ni cocinar ni comer. Ni cocinar ni comer. Ustedes saben que yo me llamo Varela, entonces no voy a hablar de la cocina italiana judía, ni la italiana. Aunque de la italiana podría hablar. Podría hablar. Por parte, ¿no?, de madre hay bastante. ¿Usted cocina? Sí, sí, algunas cosas sí, después voy a contar. ¿Y cocina bien? Cocino. Después bien, cada bien, uno me bien, va a dar una recetita. Bien, bien, bien, yo cocino bien. Anda pensando, Alpe. Vamos a hablar de la cocina española. Pero en el caso de los españoles, antes de hablar de los procesos inmigratorios de fines del siglo XIX, que son los que estamos hablando, debemos referirnos a los primeros españoles que anduvieron por estas tierras americanas a partir del siglo XV y sus aportes en materia de costumbres alimenticias, porque ellos llegaron antes. Digamos que el primer y fundamental aporte de los galaicos en materia gastronómica fue la introducción de la vaca. Si los primeros españoles, en lugar de vacas, hubieran traído, no sé, otra cosa, por ejemplo, tallarines, como los italianos, otra hubiera sido la historia de nuestro país. Es cierto que la vaca... No se necesitaban alambrados. Otra hubiera sido la historia. Mirá. Es cierto que la vaca nos costó cara porque se llevaron el oro, la plata y la libertad de todo un continente, pero reconozcamos que el aporte culinario fue importante. Sí. Ellos pusieron la carne, nosotros las papas, y así nació la primera comida fusión, el bife con papa frita. Pasaron varios cientos de años y cuando en el siglo XIX miles y miles de españoles desembarcaron en el hotel de inmigrante, muchos de ellos, escapando del hambre y la pobreza europea, trajeron su cultura. Y parte fundamental de esa cultura fue su comida. Pero si hay algo difícil de hablar es de la comida española. Porque la comida española en realidad no existe. Mentira. Existe la comida gallega, la vasca, la valenciana, la castellana, la asturiana y todas las que quiera, pero ninguna se podrá definir como universalmente española. De todas maneras, al llegar a la Argentina, con el tiempo todo se mixturó y hubo algunos elementos que se reconocían típicos de la cocina peninsular. Por ejemplo, los pescados. los mariscos, los pulpos, esas cosas gelatinosas que harían temblar de pavura a más de un criollo. El bacalao, que si bien venía de Noruega, era plato obligado durante la Semana Santa porteña. La comida española tenía un plato típico, los llamados cocidos, que aquí se transformarían en pucheros. Pero los cocidos españoles eran fundamentalmente vegetarianos, a base de verduras, más garbanzos y arvejas, que aquí muchas veces no se cultivaban, por lo que eran reemplazados por el maíz y por otros. Pero la adecuación más importante al cocido fue el agregado de la carne. Imaginemos el cambio que significó para estos campesinos empobrecidos, alimentados con una comida que aquí, en nuestras pampas, se consideraba casi un forraje, disponer de carne en abundancia. Primero fue el osobuco, el caracú y luego otros cortes. De ahí a que se le agregaran embutidos, los famosos chorizos y morcilla, también de origen español, panceta y oreja de cerdo, no había más que un paso. Había nacido el pucherete, con sus mil variantes. Amigos de los condimentos, los españoles impusieron el azafrán y el pimentón. Con ellos nos dejaron la paella valenciana primero, con genuino arroz de la albufera valenciana, y luego con los buenos arroces locales. Si bien a la paella era común agregarle conejo, liebre o cualquier otro bicho que anduviera por ahí, aquí se acostumbró más a ponerle mariscos o pollo o ambas cosas. Otro invento español a partir de un producto americano es la tortilla de papas, que tiene la ductilidad que se la puede comer fría o caliente, durante la comida o a las 5 de la tarde. Sí, pero cuando está babé es la cuando mejor. Cuando está babé, bueno, es cuestión de gusto. Y recordemos que a la tortilla llamada española se le debe agregar chorizo colorado. Claro. Lo digo y me relamo, mire. Los españoles del sur aportaron su dieta mediterránea, las aceitunas, el jamón crudo, que para ellos es el único jamón que merece llamarse jamón. Y tienen razón. El aceite de oliva que comparten con los italianos. Una costumbre que aquí se consideraba más española que la boina era poner un chorrito de oliva sobre un trozo de pan y un diente de ajo y adentro. Por supuesto que era una costumbre riesgosa, pues se corría el riesgo de que todo el mundo se las tomara y el tipo se quedara solo en medio. Claro, sobre todo cuando dice la palabra, la letra A. Ajo. Ahí sale. Chao, no queda nadie. Los gallegos aportaron, casualmente, su famosa empanada gallega. Los asturianos, la fabada. Los vascos, los calamares en su tinta y el bacalao. Los andaluces, el gazpacho. Y las berenjenas con queso también. De Alicante, los turrones. De las Baleares, la ensaimada. De Segovia, la costumbre por el cochinillo súper tierno, ese que se corta con el borde del plato. Sí. Y si cada región tiene su comida, también cada región tiene su vino para acompañar esa comida. Durante muchos años en el país, en los llamados almacenes de ultramarinos, se podían conseguir esos vinos españoles. Ajá. Y también italianos. Luego los cuyanos harían imponer su calidad. Realmente los españoles se trajeron todo. A cambio, los criollos le dimos asado y mate. O sea, queridos ancestros, hemos quedado a mano. Claro. Es cierto que ahora ellos contraatacan con este asunto de las tapas y qué sé yo, pero eso huele a negocio. Y eso, como ya dijimos, es otra historia. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. 200 años en uno. Bicentenario. Careta la danza de Beatriz Nora. Nora y Graciela. Acá estamos bailando. Vos sabés que preparando esta columna, acudí también a la memoria emotiva de algunas compañeras de acá, de la radio, que también tienen origen árabe. Entonces, en principio voy a decir que esta columna o esta sucesión de recuerdos, no lo podría llamar una columna, va dedicada, bueno, a todos aquellos que viven en Catamarca, San Luis, Santiago del Estero, La Rioja, San Juan, pero también, porque buscando el material encontré en el Bolsón, en toda la zona de Patagonia también, digo, ¿a dónde no fueron a parar mis paisas? ¿A dónde no fueron a parar? Realmente fue una inmigración con un gran grado de adaptabilidad. Primero porque elegía lugares francamente inhóspitos, digo, desérticos. ¿Por qué? Porque se asemejaban a sus propias claro. experiencias, y además porque sabían cómo sacar agua del desierto. Y esto, que parece poético, en realidad es exactamente así, porque los cultivos y todo lo que se dedicaban a hacer aquellos que decidían afincarse, digo, que no continuaban con la cuestión nómade, los más nómades fueron los que se dedicaron más al comercio, y los otros, los que se afincaron, hicieron entonces que en muchas de estas provincias el aceite de oliva, por ejemplo, los dátiles y muchísimos otros productos, muchísimos otros productos que eran intrínsecos a la cultura y a su cotidianeidad, frutos secos, sí, pasaran a ser parte de la cotidianeidad y del paisaje de cada una de estas provincias que nombré y muchas otras más, porque en realidad están en todas partes. Me refería a esto porque el paisaje que yo les voy a sugerir ahora que piensen es una siesta en cualquiera de estas provincias tremendamente calurosa, una abuela que sale a preguntar si alguien va a querer comer esa noche niño envueltos, los nietos diciendo todos que sí, y entonces la orden era a la parra. No había en estas casas, en ninguna de estas casas, con estas siestas fuertísimas, con estos calores tan terribles, que careciera de parra. Todas tenían la parra y todas tenían una planta de menta. Porque la menta era otro ingrediente que en la comida árabe pasa del plato principal al postre de una manera con una ubicuidad y un toque tan exquisito, dándole a cada una de las comidas impresionante. ¿Cómo era la cuestión? Los chicos se subían a las parras y traían las hojas. Elegían las mejores, las tiernitas y más enteras. Después las llevabas a la cocina, ahí se les sacaba esa pelucita, se las limpiaba, luego se las pasaba por agua caliente y esto se hacía a la mañana temprano y esto se dejaba un rato en agua. Luego de ese rato en agua ya estaba en condiciones de transformarse en esa maravilla que son los niños envueltos, hechos pequeñitos y que las manos infantiles ayudaban con bastante habilidad a hacerlos, porque eran pequeñitos, había que manipular pequeñamente. Bueno, fue la primera receta. Todo el mundo sabe de qué están rellenos. Es arroz, es una carne, que se cocina además con un limón muy particular para que dé ese gustito entre ácido y picantito que pueden llegar a tener los niños envueltos. Me estás mirando con esa cara porque tenés ganas de comer. Sí, la verdad que sí. Me estoy imaginando. Te estás imaginando la escena. ¿Cómo era entonces? La mayoría de los platos nuestros de la cocina árabe están preparados con todo el esplendor que ofrecen los mejores cereales, legumbres, frutas y verduras en las más variadas preparaciones. Se integran exquisitos yogures, quesos de cabra, frutas secas como nueces y almendras, semillas de sésamo, aceite de oliva, menta, perejil, limones, tomates, cebolla, ajo, rellenos de carne vacunos con verduras, pasas y piñones, de los más sabrosos y sencillos, envueltos en lo que, bueno, se dice normalmente masa hojaldre y se llama masa filo. La masa filo es una cosa que yo la vi hacer muy pocas veces y no me animaría a hacerla en la casa de nadie. Es mejor que vayan y la compren, porque es tan delicada, tan absolutamente delicada, que es más complicadito, digo, de hacer. La pasta filo es delicada, suave, crujiente, fina, elegante, versátil. ¿No parece que estamos hablando de una mujer? Sí. Que se haya creado en la cocina. El origen de esta masa es en Grecia, Armenia, Marruecos, Medio Oriente en general. Deriva de la palabra filo, representando la idea de extrema delgadez, como una hoja de papel cuasi transparente. Se presta para envolver rellenos dulces, frutas, hacer pasteles, preparar tartas y tarteletas. Se venden, estas se venden. Yo creo que hay poca gente a la que se pueda desafiar a que haga, bueno, los restaurantes especializados, pero no muchos más. Una exquisitez que me acordaba cuando estábamos preparando esto son los limones en conserva. Los limones se emplean para acompañar platos hechos con pescado, con aves y a veces simplemente como un aperitivo. Vos tomás una docena de limones, si es posible, de plantas y de recolección controlada. Esto que querría decir que sean orgánicos, o sea que no tengan mucha peste encima. 100 gramitos de sal gruesa y 50 mililitros de aceite de oliva. Se lava la mitad de los limones suave pero rigurosamente, pero no sacándole la cáscara, ¿se entiende? Se los lava. Se los tira 5 minutos en agua hirviendo, se los saca, se los deja enfriar. Se corta cada limón en 8 ajos, eliminando las semillitas. Se lo coloca en un frasco con tapa hermética, formando capas de gajo y sal, gajo y sal, gajo y sal. Si vos tenés un pescadito, un sencillo pescadito hecho al horno, por ejemplo, y lo salseás con esta preparación, pasás a ser un chef que te van a preguntar de dónde sacaste esa maravilla y mirá cuánto de sencillo. ¿Y cómo se llama eso? Limones en conserva. Limones en conserva. Yo no le sé el nombre. Si alguien sabe el nombre en árabe, yo no lo conozco. Después una cosa que nos acordábamos que era como una suerte de castigo, que castigo porque era de un grado de... que era rellenar los dátiles. Te ponían las almendras por un lado, los dátiles por el otro. Y vos tenías que cortar... Cortabas el dátil, la puntita, metías la almendrita, cortabas el laburo puntita, chino. ¿Tiene carozo eso o no? No, el dátil tiene, algunos vienen con y otros sin, creo, no sé muy bien. Es una cuestión dura, yo no lo recuerdo. Y lo mismo era con las aceitunas. Las aceitunas que se preparan también con la almendra dentro de esa mano. No, bueno, sí. No sé si habrá máquinas. Hay un aparatito. ¿Ahora hay máquina? No, aparte de haber máquinas, hay aparatito hogareño, que le saca el carozo. Sí, yo tengo uno en casa uso para también. Sacar carozo. Claro. Después tenés la crema de pepinos con menta, tenés el tahini, que es una pasta hecha con semillas de sésamo tostadas y molidas, ajo, sal, jugo de limón y algo de agua fría. ¿Y algo dulce? Ay, algo dulce. Todo a mi eso juego ponía. Me llaman. A mi juego me llamaron. Esto también era una especie de castigo. Porque si tenías una parra, tenías una higuera. Y estaba el momento en que los higos de esas brevas estaban maduras. Y era absolutamente... Ay, Graciela hace... porque también... Te debes acordar de eso. Claro. Cuando uno se subía a robar las brevas que estaban tibias y traían consecuencias terribles. Pero fundamentalmente porque las comías con la cáscara para que nadie se diera cuenta y te quedaba el morro. Te quedaba la cara. Te quedaba el morro. Pero el placer. Bueno, estos eran los higos con la almendra dentro. También se cortaba el higo, se ponía la almendra y se lo pasaba rápidamente por el azúcar derretida. El azúcar que era como un caramelo, pero muy, muy diluido, que no, para que no quedaran dudas. Eran los higos acaramelados con almendras adentro. Y después tenías también, bueno, ya les hablé de los dátiles. Los dátiles pueden ser dulces o salados. Los podés emplear para preparaciones dulces o preparaciones saladas. Bueno, tenemos millones de cosas. Pero digo, yo no me quiero olvidar de mi querido y nunca bien ponderado quepe. El quepe que a la mayoría de las personas, cuando por primera vez se lo pones enfrente y lo enfrentás con el quepe, sobre todo el quepe crudo. Yo no como el quepe cocido, no me gusta. O sea que es quepe marinado, no es el quepe macerado. Está macerado con carne picada, carne de cordero, trigo de burgol fino, cebolla rallada, comino, sal y pimienta. Estamos hablando del triangulito. No, el quepe estamos hablando de la carne cruda, de que te llevan, viste, cuando te sirven en los restaurantes árabes, que te sirven un montón de platitos donde tenés las diferentes pastas de berenjena, de garbanzo, ¿sí? Hay un platito que está mezclado, es carne cruda sin ningún tipo... Ahí me está pasando alguien allá una receta del otro lado, increíble lo que esto provoca. La carne no tiene nada de grasa y está macerada previamente con todos estos condimentos, pero no está sometido a un proceso de cocción. En el medio de eso hay un poquito de aceite de oliva, lo mezclas y lo comes. Así nomás. Es absolutamente delicioso y les cuento que afrodisíaco. ¡Upa! Con esto termino. Quepe. Y con esto termino diciéndole, bueno, la comida árabe tiene toda esta cosa, pero porque tiene una enorme excitación de todos los sentidos, porque mucha de esta comida se come con la mano. Entonces, el contacto directo con algunas de estas comidas o la extrema sensibilidad que tienen las masas provoca embarazos. Provoca sensaciones que terminan en embarazo. Me van a retar, me hacen decir cosas que después me retan las feministas. Wow, che. No, está bien. Bicentenario. Nora Anchat es Bicentenario. Bueno, buenos días. Le hablo a Luis de Junín. Bueno, el Tano Fiorentino, Francisco Fiorentino, nunca vino a Junín a cantar, pero sí sabía venir cada dos veces al año a visitar a unos parientes llamados de Lucía, que eran paisanos de mi abuela, que fabricaba unos fideos que se llamaban estrallenate. No vino a cantar nunca, pero se venía y se empachaba con esos fideos que, con tuco y un buen queso y un buen vino, Francisco Fiorentino se volvía a Buenos Aires y seguía cantando como nadie. Gracias, una anécdota de los italianos y los paisanos de aquella época. Gracias. Para el programa de Alperín, quería contarle la anécdota que yo soy una nuera de una familia armenia. Mi suegra ya falleció, pero amé tanto la comida armenia que le pedía por favor las recetas y no hubo caso, decía que para eso estaba ella. Entonces, bueno, desgraciadamente enfermó y un día sentadita en una silla en el jardín me entretuve a charlar con ella y la fui convenciendo y le saqué algunas recetas. Así que tengo unas recetas exclusivas de la comida de Aintap, que es en Armenia el lugar donde ella nació. Gladys de Parque Centenario, un beso grande. Hola, soy Natalia de Balcarce, provincia de Buenos Aires, y quería compartir con ustedes que mi familia es una familia de inmigrantes italianos y que mi abuela no dejaba entrar a la cocina a mi mamá hasta cierta edad y a nosotros, las nietas, tampoco. Poco a poco fue pasando el mando y hoy, gracias a Dios, todos compartimos una rica comida. Gracias. Bueno, hola, García de Florida. Chicos, ustedes hablaron de las madres, pero se olvidaron de las madres griegas, que son iguales. Son iguales. ¿Y recetas? Bueno, tienen las tortas, que ellos le llaman pita. Entre esos está la spanakopita, torta de verdura, milopita, torta de manzana, o chisopita, torta de queso. Bueno, un besito. Hoy quiero honrar a las bisabuelas y las abuelas de mi familia, a la asturiana Nieves por su fabada, a la nona italiana por sus tucos y pastas que perfumaban toda la casa los días domingos, y a la abuela gallega Manuela, que con sus arroces y la preparación de las centollas era todo un manjar. Habla la abuela, El restaurante al que hacía referencia Nora se llama Piazza San Babila, estuvo originalmente el Libertador y Republiquetas, hasta que un día fue Neustadt, habló bien y lo arruinó. Jorge Yusei Mavia, chao. Jorge Yusen, Jorgito Yusen, un abrazo, ¿eh? Cada vez que aparece Jorge Yusen como oyente, a mí me agarra un susto. Una responsabilidad que sí. Nos esté escuchando. Tiene un humor que decía resfriado. Que la suegra de él le decía que quería ir a Auschwitz, que la llevaran a pasear, uh-huh. Y decía, llévame a Auschwitz. Era un poco complicado. ¡Mi amor! Mirá, pero... ¿Quiere que le diga una cosa? Me tocó en un velatorio árabe... Uh-huh. Comer. A mí me sorprendía, digamos, claro. Yo no conocía la costumbre de comer en un velatorio y servían pan árabe con huevo duro, sí. ¿Eh? Como una sí, de sí. Las formas. Sí, sí, sí. Me pregunta no, cada cosa. No lo diga. No lo digo digas. Porque si no voy a quemar a un integrante de este programa. No, y al programa vas a quemar, así que no lo digas. Al programa. Esta gente es impresentable. Tenemos mails ahora. Sí, nos escribe Laura Aliaga, dice, muy lindo el programa de hoy, estoy recordando comidas típicas de la cocina sanjuanina, en la que se utilizaba mucho la grasa vacuna en lugar de aceite, herencia de los primeros españoles. Por eso las empanadas sanjuaninas se preparan con grasa y mucha proporción de cebolla. Recuerdo la riquísima carbonada, el pan con chicharrón, llamado semita, y con un antecedente entre los árabes que dominaron España. En fin, lindos recuerdos, por suerte ya almorcé, porque si no estaría deseando. Un abrazo para todos, Laura Liaga. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Pedimos un delivery? Porque ¿cuál es la primera comida que le hiciste, no sé, en alguno de tus matrimonios, en el último matrimonio? No, yo tengo algunas especialidades. El tuco es una especialidad. Qué bueno. Hago un tuco con carne, es un arte, con carne cortadita. Lo haces con mucho tiempo. Con tiempo antes. Haciendo boloñesa, por ejemplo. Sí, es tipo así, con carne cortadita. Qué bueno. Mi vieja hacía ravioles, que yo creo que había que firmarlo y mandarlo al Louvre. Qué va. Yo hago buenos asados, eso sí, pero después no tengo. Bueno, pero es un arte hacer buenos asados. Sí, sí, cuidarlos. ¿Generás un clima alrededor de tu asado o rajas a todo el mundo? No, genero un clima, además invito a tomar vino. Vas para tomando acompañar. Vinito mientras tanto, el permisito. Salamito y qué sé yo. Bueno, se nos terminó el programa, qué lástima, uno quería seguir hablando. Sí, ahora nos invitan a almorzar. Ahora nos vamos a comer. Yo pago. Bueno, mañana en Bicentenario, las provincias montoneras, los gobernadores de la izquierda peronista en la convulsionada década del 70. Mañana entonces, las provincias montoneras en Bicentenario. Nos vamos, llegan las noticias de Radio Nacional y luego Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Hasta mañana. Llena las ensaladas de chile. Se casa alegremente con la clara cebolla. Y para celebrarlo, se deja caer aceite.